Comenzamos entonces hoy la celebración del Adviento, que nos conduce a la celebración de la Navidad. Es un tiempo breve, pero ojalá para todos intenso, porque nos dispone precisamente a celebrar no solo desde afuera, desde lo externo, sino desde el corazón, la próxima fiesta de la Navidad. Y la liturgia nos dice que el Adviento celebra la primera venida de Jesús en la que creemos y la segunda en la que esperamos. Y esto significa entonces, como celebramos la primera venida del Señor, en la humildad, diríamos, de su bajo perfil, de haber nacido en un pesebre, de ser ignorado por todos, excepto por aquellos a quienes el Señor se los quiso revelar, los pastores, los magos. Bueno, la primera venida lo mostró a Jesús en su perfil más humilde, la segunda será con su perfil más alto. El Hijo del Hombre vendrá desde el cielo como Señor, como juez de toda la historia. Y esto significa entonces que si Él vino y vendrá, significa que Él está entre nosotros, está presente entre nosotros, pero paradójicamente y al mismo tiempo no está, está ausente entre nosotros. Está porque vino, y enseguida vemos cómo lo podemos encontrar, pero está ausente porque el Señor aún no es suficientemente conocido, ni creído, ni amado, y por eso está ausente. Y la paradoja del Adviento es esta, y es la paradoja de la vida cristiana: descubrir a quien está y a la vez todavía no plenamente, está todavía ausente en nuestra vida. ¿De qué modo está Él entre nosotros? En primer lugar, por el hecho de que estamos vivos, quienes hoy estamos acá, y estamos respirando y viviendo y trabajando y descansando y soñando y anhelando y sufriendo y disfrutando de esta vida. El hecho de que cada uno de nosotros tenga su vida y la respire y la sude y la viva y la luche significa que Dios está en nosotros. No podríamos vivir autónomamente separados de Él. Es Él quien nos da vida. Él es el Creador. Él alienta en nuestro aliento. Él está. Pero además de Él estar porque yo estoy vivo, Él está en mí porque Él vive en mí. Y esto es una presencia distinta, es la presencia de la gracia de Dios en nosotros. Además de estar vivos, ojalá todos estemos habitados por la gracia, por el amor de Dios en nosotros. Él está, cómo no, amándonos en su gracia que nos toma, que nos habita. Y solamente si nos abrimos amorosamente al amor, la vamos a vivir y a disfrutar. El amor nos impone, se propone, y por lo tanto solo vivimos la gracia, más allá de ese lenguaje que se usa habitualmente, estoy en gracia, no estoy en gracia, vivimos la gracia cuando nos exponemos al amor. Exponerse a la gracia, abrirse a la gracia de Dios, es exponerse a un amor. Y exponerse a un amor, saben muy bien lo que es los que se han expuesto alguna vez al amor. Los esposos saben lo que es exponerse a un amor. Bueno, no estamos más o menos en gracia que lo que estemos expuestos, abiertos a su presencia amorosa en nosotros. Y por eso es que, así como ella, él, en tu vida matrimonial, sacó lo mejor de vos, porque te expuso a hacerlo. Bueno, la gracia de Dios todavía tiene muchísimo laburo por hacer en nosotros. Puede sacar personas más bellas, más generosas, más cristianas en nosotros por el hecho de, ojalá, abrirnos y exponernos más a esa presencia de gracia en nuestro corazón. Pero además Él está en su palabra. Dios nos habla, hoy nos habló y enseguida vamos a aterrizar en la parábola del Evangelio. Y la palabra del Adviento es una palabra muy rica, muy linda, que levanta nuestra esperanza, nosotros por lo menos quizás a los más grandes que estemos quizás más cansados o más golpeados o más abatidos por cosas de este año. La palabra del Adviento nos pone de pie, nos da ánimo, nos da aire, nos da energía, nos anuncia buenas noticias. Y vale la pena que podamos tomar contacto más allá de la misa del domingo o quizás alguna entre semana, buscar en internet o en esos libritos que te dan la palabra del día, que busquemos estar más en contacto con la palabra de Dios, porque ahí está Él hablándonos a través de grandes protagonistas, grandes estrellas del Adviento, como son Isaías, por ejemplo, como es nada más y nada menos que la Virgen María, superestrella del Adviento, como es el Bautista también, personajes muy claves desde este tiempo del Adviento. Qué lindo sería que pudiéramos tomar un poco más de contacto con la palabra para descubrir que el Señor está ante mí. Además, el Señor está en sus sacramentos, en el sacramento del perdón, que a veces, desperdiciamos. Es gratis, además, amigos. Yo me paso algunas 20 minutos sin confesar a nadie acá, todos los domingos, y digo, qué lástima, porque es gratis. La gracia, la misericordia de Dios. Dale, aprovechá, diríamos, la gratuidad, el amor, la misericordia de Dios, que no tiene condiciones en este tiempo de Adviento para reconciliarte. Bueno, por supuesto, la Eucaristía, donde comulgamos al Señor. Y además el Señor está, finalmente, como se acuerdan, recordamos el domingo pasado, en el más pequeño de mis hermanos. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo, dice Jesús, cuando Él viene, cuando Él venga. Y entonces, Él está en el prójimo, sobre todo en aquellos más lejanos o más olvidados por nosotros, los enfermos y los pobres. Los que habitualmente son invisibles, están invisibilizados por nuestra indiferencia, ahí está el Señor viniendo hacia mí. Son muchas maneras, mi vida, su gracia, la palabra, los sacramentos, los pobres y enfermos, ahí está el Señor. Y puedo en este Adviento y Navidad encontrarme con Él. Pero además, dijimos al comienzo, el Señor no está, está ausente. Y está ausente, dijimos, porque no es suficientemente conocido, ni creído, ni amado. Porque la falta de amor hace que la presencia de los demás se convierta en una presencia tenue. Disminuya a tal nivel que si ya perdí el amor, el otro no existe para mí. Y entonces Jesús existe en mí y entre nosotros, está entre nosotros, tanto cuanto nuestro amor esté ardiendo por Él y por el prójimo. Y como nuestro amor a veces es tenue, ese amor tenue ninguniza, digamos, anula la presencia de quienes nos rodean y la del Señor mismo. Por eso es que muchas veces nos sentimos ausentes en la actitud distraída de quienes dicen amarnos y están cerca nuestro. Lo cierto es que cuando el amor no es intenso, para vos, hombre o esposo, quiero decir, tu amor no es intenso hacia tu mujer, ella no está tan presente en tu vida. Y no lo está porque tu amor no es intenso. Recíprocamente, si tu distracción femenina, maternal, de ningunear o hacer tenue, no significativa la presencia de tu esposo en tu vida, hace que finalmente él desaparezca de tu horizonte de significación. Y lo mismo con los hijos, que desaparecen si los padres no están atentos a ellos. Y aun cuando estén presentes en casa, digo, sin haber prestado suficientemente tiempo y atención a ellos, los chicos crecen sin ese vínculo cercano, atento, vigilante. Y otros tanto, y los papás lo saben y lo sufren, se sufren ninguneados, anulados por sus hijos, que están conectados con todo el mundo, al menos con su familia. Cada vez que nosotros entonces no estamos sosteniendo nuestros vínculos desde el amor, los otros no existen. Y fíjense, si existir del punto de vista personal es ser ante alguien, cuando no somos ante nadie, cuando nadie nos toma en cuenta, entonces simplemente no existimos. Y por eso esta es la ausencia de Jesús en nuestra vida, que nuestra relación con Él puede ser a veces tan tenue que Él verdaderamente no existe ante nosotros, o ni hablar en medio del mundo, de la sociedad, de la convivencia humana y social. Tanto cuanto esa ciudad esté abierta al Señor, ahí Él estará presente; tanto cuanto esté cerrada, el Señor estará ausente. Y por eso el Señor quiere volver, necesitamos nosotros que Él vuelva, no porque no haya venido o haya sido inútil su primera venida, sino porque esa primera venida necesitamos que se actualice, que venga una y otra vez, y vendrá. Vendrá a través de estas presencias que fui mencionando, su gracia en nosotros, su palabra, los sacramentos, nuestros prójimos, nuestros amores cotidianos y nuestras personas queridas y nuestras personas queribles, las que tendríamos que querer más y estamos queriendo menos, que son, como dije, los enfermos y los pobres. Esas presencias que se convierten en ausencias a fuerza de haberlas dejado atenuar, disminuir, devaluar, porque no estoy vibrando amorosamente con ellas, esas presencias necesitamos que en este Adviento reaviven su vitalidad ante nosotros, porque si descubrimos que esas presencias empiezan a brillar y pasan del blanco y negro con rayas a una alta definición, y los veo y los descubro y estoy atento a lo que siento, a lo que quiero, a lo que necesito, a lo que piensa mi hija, mi hijo, mi mujer, mi pareja, el prójimo, entonces veré cómo el Señor viene a mí, porque a través de esas presencias el Señor viene a mí. Cerrado a la palabra, a los sacramentos y al prójimo, no me daré cuenta que el Señor no está de verdad, y el Señor quiere estar, pero quiere estar no imponiendo su presencia, sino proponiéndola, y esto demanda de parte nuestra esta actitud que propone la parábola del Evangelio. Dice Jesús: estén atentos, estén despiertos, estén vigilantes, sean como esos cuidadores de una casa a quien el dueño de casa les confía la casa para que la cuiden, y el portero lo pone como vigía, como vigilante. Ustedes no saben cuándo va a volver el dueño de casa, así que estén atentos, porque él puede volver en cualquier momento. ¿Qué les está diciendo Jesús en esta parábola a los suyos? Compórtense como si el dueño de casa nunca se hubiera ido. Esto tiene un significado enorme. Tenemos que vivir como si el Señor estuviera entre nosotros, pero no haciendo como que estuviera, sino dándonos cuenta que Él está. Si nos damos cuenta que Él está en estas presencias que estoy mencionando, entonces estaremos vigilantes y alertas y atentos a papá, a mamá, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mi prójimo. Estaremos despiertos espiritualmente. Y entonces el tiempo de Adviento es el tiempo de despertarse. Fíjense que la parábola no censura ninguna mala actitud. No es que la gente que dejó el dueño de casa al cuidado de su casa se paró mal, hicieron estragos, robaron. No. El riesgo es quedarse dormido. Y el riesgo de la buena gente, como son ustedes, me excluyo, no sé si soy, no estaría bueno que lo diga, pero el riesgo de la buena gente como ustedes es quedarse dormidos. Y cuando te quedas dormida o dormido, la tentación te lleva puesta mal. Y tu relación de pareja se te va cayendo a pedazos sin darte cuenta, si tuviste mucho tiempo dormida o dormido. Y tu relación con tus hijos entra en una especie de cric-cric, o la relación con tus viejos entra en un cric-cric que es muy difícil después de recuperar. Y entonces, con esa sensación de aislamiento, bueno, nuestro corazón solo, aislado, se llena de yuyos, se llena de lo peor, diríamos. Cualquier terreno baldío se llena de mugre, el alma baldía, el alma vacía de presencias de amor, se llena de lo peor. Entonces, no es menor quedarse dormidos y no estar atento a la presencia de los otros. Por eso digo, el tiempo de Adviento es un tiempo para despertarse y un tiempo muy religioso, porque nos da una sintonía fina, una sensibilidad fina para ver qué quiere, qué siente, qué piensa mi mujer, mi marido, mis hijos, mis padres, mi prójimo, qué necesita de mí, hay alguien que necesite algo de mí. Y cuando nos hacemos esas preguntas despertamos, y cuando despertamos sale de nosotros lo mejor. Esto es lo que pretende hacer el Adviento. Y entonces, el día que vengamos a la misa de Nochebuena, no haremos como que Jesús nace. Ya lo habremos sentido renacer en nosotros, porque despertamos durante todo este mes y lo acogimos en tantas maneras como Él se nos manifestó. El Señor vino, el Señor vendrá. Ojalá que estemos alertas y atentos para vivir como si nunca se hubiera ido, para vivir en su presencia.